abandono. ¡Oh, tú sabes! Yo me doy de trabajar, pero ser blanco, blanco, no puedo ser pavo. Asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo no puedo hacer más, yo me voy a pavar. ¡Sí, abandono! Es la vergüenza, es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, tango, que cambie en el sistema. Seguimos, 94.3 es Radio Cualquiera. Estamos haciendo Respira Bandoneón, este programa en el cual intentamos darle aire y difundir lo que está sucediendo en la actualidad en el mundillo del tango, las nuevas voces, las nuevas orquestas, las nuevas composiciones. Todo eso forma parte de este programejo. Hoy vamos a estar recorriendo ahora lo que va a estar aconteciendo aquí en el Centro Cultural La Endija durante los próximos días. Este sábado, pasado mañana, se está haciendo el estreno de la obra Zapping, esta obra de Juan Carlos Gallego, que lo tiene también como director junto a Graciela Croya. Se va a estar presentando este primer sábado 10 y los sábados que restan del mes de mayo aquí en el Centro Cultural La Endija desde las 21:30. La entrada a 35 pesos, un elenco más que numeroso, bajo la dirección, decíamos, de Juan Carlos Gallego y Graciela Croya. La actividad del cine también continúa lunes y martes desde las 20:30, 15 pesos las entradas para aquellos que todavía no son peñistas. Los peñistas del Centro Cultural La Endija ingresan de manera gratuita. El lunes a las 20:30 vamos a estar proyectando La Chispa de la Vida, película de Alex de la Iglesia del año 2012. Y el martes viene Cine Japonés, una película del año 2003, Sara, con la dirección de Naomi Kawase. Pueden ingresar en la página del Centro Cultural La Endija, laendija.org.ar, y allí ven también el resto de la programación, tanto del cine como de las otras actividades que conviven aquí en el Centro Cultural. Y si andan dando vueltas cerca de calle Gualeguaychú 171, se pegan una vuelta, ven cómo está la cosa quedando, que está intervenida, está diferente, está más bonita. Y también se ponen a charlar con la gente que está a cargo del Endiquiosco. Allí pueden encontrar los libros de la editorial de Fundación La Endija, algunos juegos de Pamela Villarraza. Están los libros de Abrazo Ediciones también disponibles. Y también pueden averiguar sobre las múltiples actividades que se realizan aquí en el Centro Cultural, los talleres que están dándose aquí en La Endija. Y también pasan y se hacen peñistas y empiezan a disfrutar de todos los beneficios que les propone la peña de La Endija. Vamos al tango. Llega la orquesta típica La Vida. Thank you. están poniendo. Si se levantara con Tusi y los hermanos, esos dos hermanos que hacen tanta expósito, se vuelven a morir de vuelta. No tienen vergüenza lo que están poniendo. Gracias. Como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de copetín, hay un tira que se asoma, una copa sin monedas, un kurda que se las toma y una caña sin servir, una partida de tupe entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión, y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. Decíamos de Francis Andreu, de la, del vínculo más bien sentimental que tiene con el tango. Ella arranca a escuchar tango a partir de estar mucho tiempo con su abuelo paterno. El tipo escuchaba esta radio Clarín en Uruguay, que pasaba mucho tango y mucho Gardel. Y luego de la partida de su abuelo, en los momentos de nostalgia, Francis sintonizaba esta emisora y ponía a escucharse tangos. De allí esta primer relación bien tanguera, porque a partir de una ausencia es que ella se empieza a poner cada vez más cerca del tango, empieza este amorío con la interpretación, porque ella, más allá de escuchar algunas cosas, es principalmente una mina que le gusta interpretar el tango, no suele escuchar tango, según lo que declara. Es más bien alguien que está acompañada de la música tropical, de la cumbia. El hermano, uno de sus hermanos, Bruno Andreu, es guitarrista de Once Tiros, es una agrupación muy reconocida de más rockera, digamos, en Uruguay. Pero la flaca no dice que le gusta interpretar tango, pero no tanto escucharlo. Dice, si vos haces tango y aparte tenés que escucharlo, sí, a la hora de salir a la búsqueda de nuevos temas para hacer sus versiones. En ese sentido, cuando escucha algunos tangos que no la terminan de convencer, va a la fuente del polaco Goyeneche y se fija a ver si el polaco hizo esa versión, porque dice que el polaco tiene la facilidad de hacerle querer canciones o tangos que por otros autores o por otros intérpretes, perdón, no le agradan. No es una cantante que sepa de música, dice que nunca estudió música y que no tiene ningún tipo de interés en aprender. Es bastante interesante y bastante rara esta chica Francis Andreu en sus definiciones y en su acercamiento, si se quiere, al género del tango. No es alguien que le guste y le interese la movida contemporánea, digamos, las nuevas composiciones. Ella es alguien que está más afincada y abrazada a lo que son los tangos más bien clásicos, y de esta primera época que decíamos de los años 20, 30, un costado más reo y arrabalero es el que compone el repertorio de Francis Andreu. Vamos a ir con un tema muy bonito, se llama Cristal, así que pa' enamorarse, si se quiere. Corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió en la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Solo, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió en la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Se prepara como en febrero. Montevideo, Montevideo, yo quise siempre venir contento como en febrero. Respira, adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple, piano estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos. Con este A Media Luz comienza el disco Francis del año 2011, un disco en el que Andreu delata que están solamente los tangos que ella, los que ella más quiere. Esa fue la elección. Siempre el repertorio que elige en sus diferentes interpretaciones está marcado claramente por su estado de ánimo. El guitarrista la saca de toque, que es lo que le está pasando cuando le manda la lista de temas que va a hacer en cada actuación. Y en este disco sí dijo que puso los tangos que más quiera. Andreu está presentándose estos días, este mayo, con bastante trabajo. Estuvo el 3 de mayo actuando en Punta del Este. Ayer estuvo aquí en Capital Federal, en el Torcuato Tasso, actuando junto a Cucuza Castielo. Mañana, viernes 9, va a estar en La Plata, en el espacio Don Juan, allí acompañado por otro gran cantor contemporáneo y joven, que es Juan Villarreal. Y luego va a estar de vuelta en sus pagos en Montevideo, en Aniceto. Allí se va a estar presentando el 16 26, el 23 y el 30, toda la actividad de Francis Andreu para aquellos que anden dando vuelta por alguno de estos lados y quieren pegarse la vuelta e ir a verla personalmente, porque aparte es alguien que si tienen, chequeen por YouTube y demás, hay algunos buenos videos de sus presentaciones, alguien que le mete mucha garra y mucha expresión a su forma de cantar y de estar sobre el escenario. Vamos a ir con el último tema que tenemos para esta noche, para compartir con ustedes, de Francis Andreu. Pueden buscar también en Google, está el disco como para escucharlo. Hay una página Spotify o algo así que se llama, que tiene un montón de material de distintos géneros, pero de tango también hay mucho material de los músicos que pasamos aquí que se pueden escuchar, y bueno, también se pueden comprar ahí los discos. Mariposita, muchachita de mi barrio, es el tema con el cual vamos a despedir a Francis y la mandamos de vuelta a sus padres. Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Hoy bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Falta mucho para que se termine este programa. No falta nada, ya estamos marchando. Vamos a hacer un breve repaso de algunas actividades tangueras que transcurren en distintos puntos de nuestro país. En la Milonga de Patagones, allí se van a estar presentando Juan Cinza y los Guedes del Tango, junto al Quinteto 42, un quinteto de cuerdas. También este jueves está la presentación del disco El cielo no queda tan lejos, del quinteto de Ramiro Gallo. Allí estarán como músicos invitados Paulina Fine y Ezequiel Mantega. Esto va a ser en el Café Vinilo. Habíamos anunciado que la orquesta típica La Vidú está dando inicio este jueves a lo que es el ciclo Íntimo y Benigno, que se va a realizar todos los jueves en el Espacio Cultural Benigno en Parque Patricios. El viernes, Hernán Genovese y Raimundo Rosales, Hernán Genovese cantor, Raimundo Rosales es poeta, letrista, presentan Esos Hombres, un espectáculo de tangos nuevos y poemas. Estará en la guitarra Aníbal Corniglio y como artista y cantor invitado el negro Leandro Falótico. Esto es en el Almagro Tango Club. Por otra parte, en Firmat va a haber movimiento tanguero en la provincia de Santa Fe. Allí va a estar los rosarinos, el grupo rosarino Pasaje Noruega, presentándose en el Reciclón. Esto también el viernes. El sábado, el ciclo Cantorazos, que se realiza en el Miscelánea Arte Bar, tendrá esta vez como invitada a Giovanna, que estará acompañada por Claudio Moller en guitarra y Lionel Gasso en el bandoneón. Por otra parte, en lo que es el Teatro Orlando Goñi, estará Alto Bondi presentando su primer disco Bajo Presión, más algunos temas que serán parte del próximo disco. Como invitado especial estará desde Tucumán Darío Acosta Teich. Tango en Tres también estarán en el espacio Kosovo Club de Jazz. Tango en Tres es una mixtura de tango con jazz, logrando un sonido pleno en matices y fresco para el género porteño. Ellos son Julián Graciano en guitarra de 7 cuerdas y composición, Santiago Álvarez en contrabajo y Marcelo Cóceres en batería. Por otra parte, en el ciclo Orquestas Típicas, que se realiza en el Torcuato Tasso los sábados, el cierre de este ciclo, estará la Orquesta Típica del maestro Rodolfo Mederos y como cantor invitado el negro Falótico, que también tiene un fin de semana de traje y atareado, otro cantor de los nuevos que andan dando vuelta en el mundo del tango. Juan Cinza, decíamos que va a estar presentándose junto a los Guedes del Tango en esta noche, así que con él nos vamos a ir. Este músico que es un representante de los tangos villeros, aquí haciendo justamente el tema Sentimiento Villero, cumbia villera transformada en tango. Escuchen y nos vemos el próximo jueves. Con un vino estoy calmando mi dolor y el recuerdo de tu voz que me decía: larga el faso, las pastillas y el alcohol. Sin embargo, yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón te iba a perder. Vos te fuiste con tu vieja para el Chaco y en la villa al final sin tu amor yo me quedé. Y hoy estoy aturdido por el mambo del alcohol. Amor, no le encuentro otra salida a este garrón, porque yo daría todo para que vuelvas conmigo, pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor. Refugio en mi guarida, con un vino estoy calmando tu traición y el recuerdo de tu voz que me decía: larga el faso, las pastillas y el alcohol. Sin embargo, yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón iba a perder. Vos te fuiste con tu vieja para el Chaco y en la villa al final sin tu amor yo me quedé. Y hoy estoy aturdido por el mambo del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este garrón, porque yo daría todo para que vuelvas conmigo, pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor, porque yo daría todo para que vuelvas conmigo, pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.